estarás estando golpes. Los que manejan la información, es fácil para su soporte confundir tu propia opinión. Ay, no grites, no grites, estamos empezando a comprender. Siempre hay cabezas de turco que sirven al poder. Y el problema es la ruleta para los que quieren ascender. Ay, no grites, ay, no grites, aunque amenace tempestad. Años y volveremos a empezar, porque nosotros ya no fuimos los que aprendimos a desertar. No grites, ay, no grites, aunque amenace tempestad, pero no grites. Ay, no grites, aunque amenace tempestad, pero no grites. Ay, no grites, aunque amenace tempestad.